finales tristes, finales felices y finales necesarios. Ese es el tema de hoy. ¿Qué tal? Yo soy Florencia de Fis. Bienvenido a este canal, bienvenida. Hoy vamos a hablar, como dije en el intro, de los finales necesarios y te invito a que si no te has suscrito, te suscribas aquí abajo, por favor. Y que al final del video, si te gusta, me regales un like y si no te gusta, me des un dislike. El caso es que algo. Que comentes aquí abajo qué opinas del video, en fin. Bueno, todos estamos expuestos a, al iniciar una relación, al dolor de un corazón roto, porque, como digo una y otra vez, no hay garantías de que las cosas no se vayan a acabar nunca. Y aún así, lo seguimos intentando en la búsqueda del alma gemela, de nuestra pareja, de nuestro compañero de vida. La prueba y error son necesarios en la búsqueda de la pareja o del compañero de vida, porque rara vez nos vamos a casar con la primera persona de la que nos enamoramos. Y todas las relaciones terminan cuando una de las dos partes no está lista. Como he dicho en videos anteriores, la decisión de iniciar una relación es bilateral, pero la de terminar casi siempre es unilateral. Por lo tanto, estamos expuestos a un corazón roto, a un final necesario y a un final que, aunque duela, nos va a volver más fuertes. Mientras que sí es muy doloroso ver a esa persona a la que tú le prometías tu vida, tu compañía, tu amor y tu corazón irse convirtiendo en un perfecto extraño poco a poco, es una experiencia que no se paga con nada, porque nos hace crecer, nos hace madurar, nos hace más fuertes, nos hace más resilientes e incluso más inteligentes. Todos necesitamos experimentar, por lo menos una vez en la vida, una ruptura, un corazón roto, el saber qué hacer cuando se va la persona que amo y yo no estoy lista o listo. Los finales acaban con etapas de la vida abriendo espacio para cosas nuevas. O sea, terminamos la primaria para pasar a secundaria y duele. Duele dejar a los maestros, a ciertos amigos, quizá la escuela, pero hay que crecer y hay que pasar a secundaria. Y lo mismo pasa con ciertas relaciones que pueden ser tóxicas y por eso las tenemos que terminar. O no necesariamente son tóxicas, pero ya no estamos aprendiendo nada de la otra persona, no estamos creciendo juntos y por lo tanto nos tenemos que ir. O se tiene que ir el otro o nos tenemos que ir los dos. Y eso duele, porque nunca estamos listos al mismo tiempo para que se vaya el otro. Y aún estándolo, duele porque es lo familiar, es lo conocido, es lo que no me da miedo. Para todo hay un tiempo, para llorar, para reír, para nacer, para morir, para crecer. Cada cosa tiene su tiempo. Tiempo de hablar, tiempo de callar, en fin. Y así como hay un tiempo para todo, hay un tiempo para empezar y un tiempo para terminar. Los finales son un requerimiento en todo lo que hacemos en la vida. Hay finales laborales, hay finales amistosos, hay finales profesionales, hay finales académicos, hay finales de vidas completas de alguien que se muere y que no estábamos listos para que se muriera. El caso es que la vida está lleno de finales y hemos aprendido a asociar el dolor de un final o de una ruptura con algo malo. Y el dolor no es malo. El dolor existe en el mundo y es una de las emociones necesarias para el ser humano para hacernos más fuertes, para crecer, para ser más maduros. El dolor es inevitable, es una parte de la vida que va a estar ahí y tenemos que aprender a no verlo necesariamente como algo negativo. Claro que el dolor duele, pero no siempre es negativo. Hay finales que, aunque duelan, son completamente positivos y te invito a que hagas una reflexión de finales que haya habido en tu vida, no necesariamente de parejas, pero inclúyelos. Y te vas a dar cuenta que pasado el tiempo, todos esos finales que en su momento parecía que no ibas a superar, parecía que iban a doler para siempre, un día te diste cuenta que aunque dolieron, lo que siguió fue mejor. Y para que siguiera esa etapa a la que pasaste después de ese final, tuvo que que haber terminado esa etapa. Si esa etapa no hubiera terminado, tú no podrías estar hoy donde estás. Claro que tratándose de relaciones de pareja, entre más hemos invertido en una relación, tiempo, atención, lágrimas e incluso dinero, más nos aferramos a que no termine, por tóxica que sea, por lo que sea. O también estas relaciones en las que de una manera muy pública la gente se opuso, te dijeron que no, alguien salió lastimado porque tú estés con esta persona con la que no quieres terminar, aunque sabes que sería lo mejor, pero no lo quieres hacer porque te jugaste todo por esa persona, aparentemente, y ahora no quieres quedar en ridículo, no quieres que te digan te lo dije. Tú misma o tú mismo no quieres decir te lo dije. Pero a veces, aún así, hay que dejarlo ir. Y ya hice un video completo sobre los finales necesarios, una transmisión en vivo que va a estar aquí. Esto es un resumen para quienes no les gustan los videos largos. Y ahí puse el ejemplo de un rosal. Cuando tú veas un rosal que está hermosísimo, ahí hay un trabajo de un jardinero que fue y cortó las ramas muertas, las que no sirven, las que ya se tienen plaga, para que un rosal esté así de bello como de foto, como los que ves en fotografías de museos o en persona, pero que tú lo veas bellísimo, es porque hubo una poda. Y una poda es lo mismo que un final necesario. Le das fin a las ramas que ya no sirven, a los pétalos que ya se arrugaron, a todo lo que ya no le sirve a esa planta, se lo quitas. Y lo mismo hay que hacer en tu vida. Y a veces en tu vida tienes que podar una relación que duele. Duele podarla, pero te va a convertir en una mejor persona. Lo mismo pasa en las empresas. Cuando no hay presupuesto suficiente, se hace una poda o un recorte de las personas que no están aportando mucho, de los que cobran mucho y trabajan poco, de los que siempre se quieren ir primero, de los que a lo mejor han robado. Ahí es donde se hacen recortes. ¿Por qué? Porque para que la empresa pueda salir a flote y pueda seguir adelante, tuvo que deshacerse de partes que no le convenían. Y a veces también dejan ir a gente buena y valiosa por dejar al amigo. Pero finalmente eso ayuda al que corrieron o al que recortaron, porque acaba teniendo un mejor empleo, porque aprende cosas, porque se hace más fuerte, porque madura, porque algo bueno sale de esa parte negativa, y ya viéndolo con el tiempo y con perspectiva, uno se da cuenta. También pasa cuando te deshaces de amistades que no te aportan nada, que nada más te hacen comentarios negativos, que solo están cuando estás bien, o a los que solo les gusta verte cuando estás mal. Y cuando te das cuenta de esto y te deshaces de esas personas, le puedes dedicar más tiempo a tu familia y a los amigos que se lo merecen. Duele cuando dejamos ir a esas personas a las que queremos, pero pasado el tiempo dices, estoy mejor sin esa persona, nunca me lo hubiera imaginado. Y como dije antes, no todo lo doloroso es negativo. A veces te sacan una muela y duele muchísimo, pero te la tienen que sacar porque si no vas a tener ahí una pieza podrida dentro de la boca que te puede causar un daño mayor. Y a la semana de que te sacaron la muela, de que dolió muchísimo, ya se te olvidó, ya estás perfecto, ya no sientes nada, y en el momento fue algo muy doloroso. Entonces repito que no todo lo que duele es malo. Duele para una razón, con un propósito. Si tú estás en una relación tóxica que no te atreves a terminar, este video es para que lo reflexiones. También tienes que analizar si estás con una persona que tiene problemas o que tiene patrones. Tener un problema es un hecho aislado, es una situación que se está dando en este momento y que no sé cómo resolver y está ocasionando incomodidad y problemas dentro de la relación. Un patrón es algo que cada tanto tiempo sucede y lo resolvemos y al tiempo vuelve a suceder. Y es la misma conducta y el mismo problema. Si estás con una persona que tiene patrones negativos, lo mejor es que aunque duela, te vayas porque es una relación tóxica. Si estás en una relación en la que hay un problema, es probable que lo puedan resolver, que lo puedan manejar y puedan seguir adelante. Pero este video está dedicado a toda la gente que sabe que está en una relación, del tipo que sea, que ya no está funcionando, que ya no está avanzando, que duele aún sin haber terminado, y que sabemos que va a doler más fuerte por un tiempo, pero que es necesario hacerlo. Sé valiente, confía en ti, confía en lo que viene, confía en que vas a crecer. Gracias por haber visto este video. Regálame un like. Aquí están mis redes sociales. Si no estás suscrito, suscríbete aquí abajo. Y rápidamente te comento que si no te has unido al área de miembros, te serviría muchísimo el curso de autoestima si estás en esta situación. El curso de autoestima está en área de miembros y te puede ayudar muchísimo y tiene que ver con lo que trato en este video. Muchas gracias. Te mando un beso y nos vemos en el siguiente.